Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 169, grabado el martes 24 de junio del 2008. Así es, señoras y señores. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos en el estudio A de SD Medios a Tico Man. Hola. También tenemos a Proyecto Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Buenas noches. Tenemos también a la mamacita Hanochi. Bárbara. Hanochi. Ahí quédese en cuatro, mamón. Ahí quédese, tranquilita. Muy bien, señoras y señores. No le caché el nombre. No importa. No importa, no te preocupes. Pero de menos. Y yo soy Omar Mann produciendo el show. Yo no le veo ni la cara. Costumbre. Ah, tiene cara. Chiste. Ajá. También muchas gracias a la chica de Anywhere But Here por siempre cantar la canción. Hoy está vestida, no sé por qué. Hoy se vistió, fíjate. Le tiene miedo a la que está ahí en cuatro. Sí, es que también a la Canocho no le aparece. Hey, Julio, deja de estar tocándole ahí. ¡Kimochi! Sí, bueno. Está muy andando para dejar concentrarme. Sí, hombre. Que huele a pescado. Ya le vamos a meter algo en la boca para que no hable la cabra. Bueno, señoras y señores. Bienvenidos al episodio número 169. Después del Brito Kimochi. Eso se puede entender mal, güey. 169, fíjate, no es por nada, pero a veces 169. A veces sentiste, ¿se entiende? Sí. Es primo. Cabal. ¿Primo de quién? Sí, ¿será fulana? Ah, puta. Pues algunos de estos hentai. Es que a eso iba. Espérate. A eso iba. A la super. Primo de cada chiquito. Muy bien, señoras y señores. Vamos a iniciar este episodio con unos cuantos emails que hemos recibido. Los cuales quedamos pendientes de la semana pasada. Los tengo enfrente y les daré lectura. En este momento. Pensando, sacando la agenda, me parece. Tengo libre el jueves. ¿Para qué hora los iba a leer? Cuando tengo un poco de tiempo libre, decía, pero no, ahorita los tengo libre aquí. Así que muy bien, señoras y señores, empezaremos con nuestro amigo César OTG, que nos dice, nos felicita por el programa y nos pregunta si no hemos pensado en hacer un demo para ser la voz oficial de Marvel o de DC. Y francamente le di un poco de pensamiento a esto y yo creo que no nos quedaría bien ser la voz oficial de ninguna de las dos casas. Nos limitamos. Sí. Porque tendríamos que decir solo cosas buenas. No, y nos debemos al público en general. Así que no podríamos hablar acerca de Vértigo, de anime y de el señor cosas. Torres. Estoy mareado. Sí, claro. Así que no, quizás nos quedamos independientes por ahora. Pero si ya ellos mucho quisieran si patrocinar, nos presentaran una oferta. O quisieran. La plata habla, va. Sí, sí, sí, sí, así. Con la plata baila el mono. Ponen los billis ahí enfrente. Yeah. ¿Quién quita? No, los invitamos a que nos tienten. Sí. Ah, bueno. Quiero que sí, todo. Y mochío. Bueno, dice también: hay unas escenas de Hulk donde se ve mucho a los juegos de video, dice. Pero que el personaje está bueno, dice. En el futuro lo pueden hacer más realista y la trama es la que se ha quedado. Es la que le ha dado ganas de ver la secuela. Dice que es algo que no pasó con la primera película de Hulk. Discrepa con Tico Man porque dice que al ver a Emil Blonsky ya se imagina cómo va a ser un Capitán América interesante para la película de Capitán América, que vos como que no estabas muy de acuerdo en una película de Capitán América. No, es que te imaginas al... Va, chivo, se movía bien y todo así, los saltos y todo eso. Pero primero, el Capitán no usa pistola, que tendría que ver cómo ocupa el escudo. Y segundo, el traje del Capitán nunca me ha gustado. Demasiado... No sé, trivistoso. A mí lo que no me gusta del traje y que en general a mí no me gusta es esa botella doblada de arriba. No, eso es lo de menos. A mí eso nunca me ha llegado. A mí el hecho que la armadura le llega hasta la mitad del estómago y lo demás son rayas rojas con blanco. Mira, y como que es cortito. Ninguna película ha respetado el traje de las cómics originales. El traje que más respeta es Hulk. Es el que más se parece. Ya le van a poner pantalones rotos. Spandex negro. entonces. No, el Spider-Man. Eso es lo. Spider-Man, sí. Pero de allí. Bueno, dice pues también. Estábamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sí. También dice Bill Pixby, Lou Ferrigno, Stan Lee en sus cameos estuvieron geniales. El líder en la secuela es un buen villano. Oír a Hulk hablando fue un buen toque. La peli también está hecha de forma que aún pueden hacer el origen de Hulk más adelante si lo quieren. ¿Qué? No, ya no. Norton como Banner fue. Es que llegó tarde al cine, no vio los créditos. Y también pregunta. Estaba. No sé cómo le dio la impresión que vos eres de Guatemala, Brito Man. Pero pregunta acá que si Brito Man es de Guati. No. No, vos sí. Veía televisión guatemalteca chiquito porque vivía por la frontera. Ah, quizás por eso sí, es que yo vivía cerca de la frontera con Guatemala. Pero siempre en El Salvador, va. Pirateaba la señora. Yeah. Desde chiquito ya. Desde chiquito. Bueno, y también dice acá, por último, la Liv Tyler. Masitas, qué bárbaro. Tu papá era el que puso una su antena como de 10 metros. No, es que en Acajutla, si no ponías esa antena, no veías los canales del Salvador. Tenías que tener antena externa. Entonces, o sea, igual, o sea, y si no la ponías, tampoco veías los de Guatemala. O sea, estabas en the middle of nowhere. O lo veías todo o nada. Davicius nos escribe. Ah, no, perdón. Rodrigo Merino también nos puso que Hulk le gustó mucho, no tanto como Iron Man, porque Iron Man quizás era más graciosa. Ferrigno y Stan Lee estaban geniales en sus cameos. La musiquita de la serie de televisión estuvo excelente. La Liv Tyler estuvo preciosísima. Me gustó cómo salió. Ya está medio Hulkcita la chava. Está chovy. Dice que cuando Ross se encuentra a Stark fue orgásmico. Cuando le rozan a Stark. Cabal. Bueno, pero mira, esa es una pregunta que yo tenía. Que en los Ultimates o en algo sale. ¿Cuál es el rol de Ross? ¿Por qué buscó a él? No recuerdo haber visto. Después yo. No, es que mencionan al general Ross, que es el papá de la Beth. No, nunca lo en Ultimate no sale. Lo que sale en Ultimate es que los Ultimates están trabajando con el suero de super soldado, tratando de desarrollarlo nuevamente. Y se nota que Ross es el responsable, fue según la historia de la película, el responsable en algún momento de ese proyecto. Okay. Sí, porque yo me quedé ahí. Pues, ni para qué. No, es por eso. No es como que lo decía, si es Hulk, está ahí, anda a hablar con él, cabrón. Además, él conoció al único soldado que le funcionó al volante. Yeah. O sea que va más para tirado Capitán América, quizás. También pregunta acá, también dijo que le gustó cómo en la película el camino quedó bien sembrado con el líder y con la posible película de los Avengers. Así que sí, eso ya. Le llega. Davicius nos mandó un email, dice que qué pensamos acerca de los superhéroes con B y H, los famosos Omen, que están haciendo ahí una serie de paquines de superhéroes con B y H. Fíjate que el único que me suena es Víctor Von Doom, porque lleva B-I, pero no lleva H el nombre. ¿No? Ah, pues ahí le voy a pasar el enlace para que lo lean. Okay. Entonces, que si hijos de puta, cuando te quieren joder, se hieren, ve ahí. ¡Ay, hijo de puta! No, fíjate que supuestamente hay una tontera ahí de que les dieron unas medicinas demasiado yucas para combatir el virus, y que estas les ayudó a desarrollar superpoderes. Entonces ahí está una onda medio extraña, pero el según tengo entendido, el líder de los O-Men es gay. Entonces así es como que va, es como que una serie así de medio extraña en ese sentido. Así no que, me llama mucho la atención. Igualmente. Manda el link. Ahí les mandaré. Pero solo a Tico Man. Jerónimo Román Snowball nos escribe, le sorprendió la violencia en la película de Hulk cuando manda al brasileño volando por los cielos y cuando patea al ruso. También dice la pelea con Abomination no le queda pidiendo nada a un anime, o sea que estuvo tan buena como un anime. No, si fuera anime hubieran parado a media pelea a acordarse de su juventud. Ah, bueno, sí, también. Ay. Hubiera parado un poco. Y al final, golpe. ¡Ah, golpe de trueno! Una mierda así. Sí, lo anuncia. Y al final, cuando al final vuelve a agarrar más fuerza, close up a los ojos y fondo negro. No, y el pelo así amarillo. Y al rayito. Sí. Y en algún momento cuando le pegaron un buen talegazo, el otro tenía que acordarse así con un árbol y cayendo en lo que va cayendo, los cherry trees. La bicha así de espaldas y al acercarse con un sombrerito y con los ojos anime así. Bueno. Y el chuchito llorando la parte de él porque le pegaron a Hulk. Y de repente cambia la escena y una escena sangrienta. Un gran pijazo. El chuchito lamiéndole toda la sangre. Y cuando están cachimbeando a Hulk, la Betty Ross con la gota sudar. También dice acá Jerónimo que... ¿Y diciendo qué? Le gustó... No, eso es después cuando celebran el Gane. Ah, cuando celebran el Gane es... ¡Qué mochi! También dice que no podríamos... Le gustó la idea de que no podía mostrarle afecto a Betty. ¿Qué tanto le gustó eso? Mira, pero eso no está basado en cómic, ¿verdad? No sé. Ya les metí gol. Vale, seguimos. Sí. David Garfias también nos escribe. Saludos a toda la mara. Me gustó mucho la película. 4 puntos geekos le doy. Dice: el CGI no me molestó. El Hulk se veía bastante bien. Buen cameo de Lou Ferrigno. Buena actuación de Norton, como en la mayoría de las películas. Le hubiera gustado ver el cameo del Capitán América que estaba anunciado en la película. En el trailer se ve a Norton caminando por la Antártida y ahí se iba a encontrar a un Antártida capitán o congelado. La Ártida. Antártida. Antártida. Antártida. Antártida. Ah, pero era Ártico. Vaya, pues no importa, pero ahí va a encontrar congelado al capitán. También, ¿y por qué lo dejó ahí el hijo de puta? Cagando. Hablen de Secret. Hecho paleta. Hablen de Secret Invasion número 3. Chico. ¿Perdón? Hablen de Secret Invasion número 3 y su opinión acerca. Pues eso es para otro episodio. Sí, ah, bueno, otro episodio. Okay. Felicidades por un gran show. Salud. Así que gracias a David. Hay que leer la primera. Ángel Dumas. Ay, no, la mosca. La serie del 3. Ya hasta yo lo leía. Ángel Dumas nos escribe. O sea, que es tiempo de hacer un review. ¿Qué dice? Ángel Dumas nos dice: ¿cómo pasamos el día de...? Nos pregunta: ¿cómo es que pasamos el día del padre aquí en El Salvador? Que si hay alguna costumbre especial por acá. ¿Celebrar el día del padre? Trabajando. Sí. Porque fue el día de semana. En realidad, costumbre quizás es nada más darle regalos a tu papá, llevarlo a comer a algún lado. ¿Le das una corbata? Sí, o una billetera. O un... camisas, en el caso mío fueron camisas. Una laptop. ¡Ah! Wow. Uy, ya, no, no, sí. Pero una AirPod. O sea, algo chiquito. Sí, sí, sí. Un iPhone. Significativo, sí. Simbólico. Dio Hulk, por cierto, dio Hulk una segunda vez y encontró que Liv Tyler y General Ross tuvieron actuaciones flojas. ¿O será que le cortaron mucho material? Dice que se rumora que hay más de 70 minutos de material que no se incluyó en la película. Y el cual dicen que la gente que ya lo vio que mejor que se lo cortaron porque distraía. Distraía mucho. Y era, ajá, y era malas actuaciones. Pero ¿será que eso hace que la actuación de la Liv Tyler y del General Ross se hayan visto más flojas o como que no enlazaban con nada porque habían quitado más? No. La película cual está, la historia es concisa y sólida. No necesitaba más. ¿Y la actuación de la Liv Tyler y de Ross? No es memorable, no es que sea mala, pero no es memorable. Y Ross, yo creo que está bien. O sea, es que tal vez la mala se imagina del general Thunderbolt Ross, así alguien más. Tal vez lo querían ver como J. Jonas Jameson gritando. Pero ahí se veía cuando estaba en el campus de la universidad que no, como que no tenía control de la operación. ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están? No, todos los chaneques que tenía no servían. Yo los mandaba a hacer 5000 cuclillas a Siberia. Bueno, continuando entonces, un buen rival para Goku, dice. ¿Qué tal el villano de Darkstalkers? Pyron, que es un extraterrestre del planeta Hellstorm, que después de evolucionar se convirtió en un ser cósmico, siendo su estructura de energía, pudiendo desaparecer y aparecer a voluntad, variar su forma a su antojo y golpear a su oponente de mil formas. Además, ahí lanza bolas Goku, de plasma. Lo derrotan los Darkstalkers también. Ahí lo dijo todo el chico. Bueno. Yo ya le estaba buscando una estrategia, man. Pero bueno. Bueno. Indalecio Hernández nos escribe: lo que más le gustó de la película de Hulk es cuando están en Nueva York y Bruce le dice a Betty que conoce varias formas de controlar el estrés. Fue la única parte cómica de la más cómica. Hay un par más, pero nuestro amigo Saga, que al fin nos escribe, nos pone que no ha jugado Grand Theft Auto, no termina de ver Kenichi y le gustó Speed Racer tanto que la vio 4 veces. ¡Yes! Puta, sí. Iron Man está chida, pero le faltó más tiempo de pantalla a la armadura. Indiana Jones. Sí, dura. Dura la arma. Dura. Está mi arma, mambo. ¡Qué mochi! Indiana Jones es para divertirse, no para aprender de historia ni de geografía. Está de acuerdo con Julio. Sobre todo geografía. Está de acuerdo con Julio y por le supuesto. Gustó. También, la película, espero. Nos felicita a Julio y a mí por lo del Día del Padre, así que muchas gracias. Ay, gracias, gracias. Ah, pues soy el papá de Julio. No. No, él es mi tata. y él es el mío. No, it's a strange situation. Igual, intercambiamos regalos. No se diga papi. Nuestro amigo Benino Mandujano nos mandó un video acerca de World of Warcraft, que ya está en el blog para que lo puedan ver. Está buenísimo ese video. Así que ¿ya está o ya sí, está? Sí, ya lo puse hoy en, en la mediodía. Oh my god. Historietas Podcast. Nuestros amigos de Historietas Podcast están cumpliendo un año de producciones, así que felicidades. Fabuloso. Qué bárbaro. Van a... Algún día va a llegar a 3 años como nosotros. ¡Buah! Yo creo que, más o menos dentro de 2. Sí, sí, sí, más o menos. Así que vamos a tratar de grabarles algo más adelante. Nosotros vamos a tener podcast. 5 años. Felicidades. Nuestro. Aquí no estoy seguro si Zenón es una. Zenón. ¿Es una chica o un caballero? Es una gran chiche. No, ese es un gas noble. No, un Zenón. Es una gran chiche. Zenón es un. Sí, un. Para. Es gas noble. No es para lámparas. Pero es con X. Sí. Zenón. Sí, si no. Lo decís con C, es una cena, un hartazón. Zenón. Un Zenón, es un gran seno. Ah, pero ese es con S. No, con esa también. Oh my god. Bueno, entonces Zenón. Sí. Nos escribe: hola, amiguetes, saludos desde Sevilla, España. Los escucho desde antes del programa 16. ¿Y cómo bajar? Pero es ahora cuando les escribo, aunque con los amigos de Milenio Oscuro ya contacté en su momento. Vale. Ah, le habló primero a los de Milenio Oscuro. ¡Ey, saludos a Néstor! También un saludo a Néstor. Ya no nos oigo. Vale, se tienen un programa genial y disfruto mucho con sus comentarios y carnitas de veramente impagables. Me confieso fan de Tico Man. Pero que se hace nota. Y no se nota. Creo que es un tipo muy ocurrente, aunque todo el grupo es tremendo. Muy oculista. ¿Cómo? Oye, de repente me han acordado de Rom, el caballero del espacio que Marvel publicó hace ya bastantes años. Bueno, ¿Tico Man? Recuerdo reprimidos. Espero que os suene, pues en su momento me pareció una serie muy buena y creo que hasta se habló de una posible película. Sin más, me despido. Suerte y hasta la próxima. La novia era Ram. Sé que existe. Por favor, o sea, no cambiéis nunca. Así que vale. No es demorando. Y Ángel Dumas también nos escribió y nos pregunta por acá: ¿cuál es el primer hentai que vimos? Adelante, Julio. ¡Fuck! ¡Híjole! ¿Qué vimos? El primer hentai que viste. No, bueno, el anime hentai primero que dice. No, no estaba la Twin Angels and the Satanic Sex Monster. Eso fue lo primero que yo vi. Y lo vimos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Es la historia de Microsoft. Cabal. Es la historia de Microsoft. Sí, sí, sí. El 3F. Pero ese fue el primero que yo vi. Bueno, primero. Vaya. Espérate. Primero fue. ¿Vieron manga primero o vieron anime antes de ver manga? Entonces, mangas. ¿Cuál fue el primer hentai que viste? El primer... Uno de Sailor Moon. Es uno de Sailor Moon, tenés razón. Ese fue el primero que viste. ¿Qué es esto? Y después, ¿esta se parece a la Sailor Moon? Chile. Sí. ¿Y cabal era la Sailor Moon? ¡Ay, ya se van a dar verga! No. No, mira. Bueno, ¿ya la va a soltar el malo? No. ¿Se van a dar verga? Sí. Le dieron verga. Literalmente. No, espérate. ¿Y cuando mandaron aquel paquín por error los de la Westfield? Fue antes de las... ¿La Bluger? Es que nunca lo prestaron, hijos de puta. Pero ese fue antes de la F3, ¿verdad? Y después ya no lo quería leer. Vaya, pues sí. Pegado la no me acuerdo. Sí, entonces... ¿De la F3 sí fue antes? Es que F3 fue bien después. Sí, fue bien. Es que entonces ¿vos lo pediste? Yo lo pedí. Yo el primer que fui fue ese Blueger, era verdad. La que Blueger. ¿Lo pediste fue el primero? ¿O llegó de error? No, F3 yo lo pedí hasta después supe de que eran las tres Fs. Ah, era Frantic, Frustrated and Female. Sí, yo me acuerdo que... Puta, yo mandé a pedir ese anime. ¡Ya, mierda, es una porno! Y que después se lo prestan a la Raki como el casete era rojo. Lo prestó, se lo prestamos a Rafa. A Rafa, sí. A Rafa Man. ¿Y a qué lo dejó ahí? La niña, ¿de cuánto tenía la RAC? Que tenía como 2 años. 3 años, sí. Dio un cassette rojo de beta, de VH, ajá, y lo agarró y lo puso, pero... ¿Te acordás? El hermano de Rafa. Como los cassettes. ¡Rafa y Kerson está viendo la RAC! ¡Una bicha sobándose las tetas! Pero hay que caer en la risa porque los videos de Blue y de Plaza Sésamo y no hay que putas más, son siempre de colores. Tapes de colores. Sí, este tape rojo. Lo pone. Pero la raya lo puso y se puso a hacer otra mierda. Sí, sí, sí, sí, no le gustó y se fue. O sea, nada raro. La bicha va a rebanarse. Bueno. ¡Pum! Está viendo la raya. Yo que mal me acuerdo. El salto típico de Rafa Mau, para los que lo conocen, que se acerca. Ni él lo había visto. Mira, y el paquín de la Blue Girl, ¿quién se lo quedó al fin? Ah, sabes, yo creo que ahí está entre los míos. Pero no. Yo vi la Blue Girl en anime. La versión anime. Ese fue el primer hentai anime que vi. Pero el primer hentai manga que vi fue de Super Tabú. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Así que por ahí andará. Sí, un... Bueno, puntos dice que vale. Según Ángel Dumas, nosotros fallamos con respecto a Hulk. Dice que Paul Souls, que hace de Stanley, el dueño de la pizzería donde se esconde Banner, era quien le daba la voz a Bruce Banner en la serie animada de Hulk de 1966. Luis Leterrier quería dirigir originalmente Iron Man, y cuando le dieron esta película a Favreau, Marvel le ofreció Hulk. Otra cosa más, Rick Jones sí está en la película de Incredible Hulk. ¿Cómo es posible que a los chicos se les escapara este detalle? Pues quizás sea porque aparece, pero en los créditos de la película, como personal de transporte, dice. No, entonces no sale en la película. Hay una puta que tocó en la película que llamaba a Rick Jones. Ángel Dumas, por favor, pone atención. ¿Para quién fue? Para Ángel Dumas. Por haber osado. Se lo merece. Osado, y si no, que nos equivocamos. ¿Y después del toma? Vamos a ver. ¿Qué macho? Ah, también. ¡Qué mochi! Es masoquista. Es masoquista, Ángel Dumas. ¡Toma! ¡Mochi! Muy bien. Tomachi. Pues dice, quizás sea porque aparece el crédito de la movie, bla, bla, bla. Le preocupa también a Ángel Dumas que Brad Pitt y DiCaprio. ¿Brad Pitt? ¿Cómo? Brad mi primo. Pitt y DiCaprio. Los estén considerando como Thor y Capitán América. Dice que son buenos actores, el pero rumor. No los traga como héroes. Es rumor. Es el mismo sufrimiento que cuando decían que iba a ser Anakin. Yeah. Es como que digan, Jack Black va a ser la linterna verde. Y tal, eso sí era, hubiera sido horrible, pero tal vez Anakin hubiera pegado más uno de esos. Fíjate. También porque dice que nos faltó comentar la muerte de Stan Winston, que fue el responsable de efectos especiales y maquillaje para Terminator, Predator, Aliens, Jurassic Park y otras películas más. Que descanse en paz. Falleció el 16 de junio. Okay, no, very fitting number. Y murió, ¿cómo se llama el otro? George Carlin. George Carlin también. George Carlin. Por cierto, también nos recomienda que tenemos que leer. Porque tenemos que ver, mejor dicho, porque es una película chafa. Snakes on a Train. What? Train. Ahí nos mandó el clip del trailer, lo vamos a poner en el blog. ¿Pero qué onda? ¿Es una B-movie antes o después? Es de un trailer, es una película chafa, dice. Es un trailer después de una película después de Snakes on a Train. O sea, ni idea. Sí, hecha por estudiantes o algo así, parodia. No sé, man. Ajá, no idea. Semen. Tal vez es de la India o algo así. Sale el chero bailando aquel. ¡Oh! Con Spider-Man. Sí, cabal, con el hombre araña. El baile del Wii. Sí. Con eso, señoras y señores, llegamos al final de los correos. No me acordaba el baile. Leímos dos semanas de correos así seguiditos y con eso nos ponemos al día. Estamos oficialmente al día. Cumplimos, y ¿no? Ahora, señoras y señores, como ustedes ya se lo están esperando, es momento de escuchar. Noticias de Hong Kong. Escucha. Adelante, Ticomán, con la BBC de Londres, con ustedes. Para esta semana. Bueno, aquí ha anunciado LucasArts un juego para el Wii que al fin se va a cumplir el destino de ese control remoto chuco que ha salido para el Wii. Es un juego de lightsabers, de duelo de lightsabers. Imaginan eso con el Wii. Uh-huh. Entonces, ahí van a salir, según dicen, personajes de la época de la guerra clónica, de la guerra de los clones. No van a salir... Mara de la época de... Oye, pero no van a salir los personajes... Porque ahí solo tenía dos lightsabers. No van a salir con el diseño de los personajes de la guerra de los clones. Parece que va a ser... Así todos titerescos. Parece que van a siempre tomar el diseño de personajes de la serie de televisión que van a hacer, CGI. Y de la película. Y de la película, obviamente. Pero, ey, se ve bien. Así que vamos a esperar el reporte de narices quebradas por el control remoto, por gente muy entusiasta. Y tenemos que probarlo algún día. Sí, está rica, amigo. Ya que siempre nos ha ofrecido sí, que vamos a jugar. Cabal. Invítanos. Vamos, Rick, es familia. ¡Ey, Rafa Man también tiene! Olvídate, Rick. ¡Ey! ¡Saludos, Rick! ¡Saludos, Rick! Y el novio de mi hermana también, ya me lo ha ofrecido. ¡Ay! Pero no lo ha aceptado. También el Wii. Controlarla por esto. Bueno, no sé, Julio. O... Yo, y solo eso era. Ah, no, tenía otra. Dele. Que por ahí. Que te mandé. Mandaron un rumor. Bueno, no sé si tanto rumor. Pero sí mandaban un enlace. Tal vez lo vamos a dejar que oigan el clip. No sé si se va a oír ahorita. No, no, se fue el productor. Se fue el productor a cagar. Subiste el zipper, apurate. Dale. Va, espérate. A la puta. Ahí va, ahí va. Estaba haciendo puto. It says up here, March on Ultimatum. As far as I know, you're going to be working on Ultimatum. Is that right? Yeah, when's Ultimatum come out? It's coming out either in October or November. I don't know if you're really allowed to say this or not, but there are rumors that Ultimatum is going to be the end of the Ultimate Universe. What I can say is that, yes, it's going to be the end of the Ultimate Universe. We're killing so many people that I can't believe that. You know what? I want to say we, but it's Jeff Loeb. That's huge. So you're going to cancel the whole line? Jeff Loeb is going to cancel basically the whole line. And, you know, where it's going to go from there, that I can't say. But shut up. But según está diciendo este, traducinos este, primero porque es no entendimos nada. Decinos quién es ese. Este es David Finch, este es un dibujante para la Marvel. Él estaba antes en Moon Knight, pero ahora lo han puesto en la miniserie Ultimatum. Y como que le cae mal Jeff Loeb. No, es basada en el Ultimate Universe. La cosa es que Jeff Loeb está escribiendo esa miniserie. Entonces ahí le preguntaron, hey, hay rumores de que esta serie va a ser el final del universo Ultimate. Y él dice, sí, vamos a matar a tanta gente que no sé a dónde van a agarrar o si cómo lo van a retomar. Entonces, sí, este es como el final del universo Ultimate. Puta, y matarse a tanta gente significará que... ¡Ah, unas personas que se murieron 5,000 hijos de puta! ¿O tantos héroes que van a matar? Debería ser que muchos héroes. Muchos héroes, pues sí, porque personajes. La gente es que muere puede ser heroica. Fíjate, no, el comentario que te iba a hacer yo antes es que hubo un rumor que iban a cancelar Ultimate X-Men hace bastante, el año pasado. Las ventas no han sido tan buenas. No han sido tan buenas. O sea, todo apunta a que es cierto. El que se mantiene las ventas es Spider-Man. Es Fantastic sólido. Four son regulares. Y después las... ¿Y Avengers? Más, Ultimate Avengers? Es Ultimates. Que está los temporada Avengers 3. Son los Ultimates, okay. Que están en el tercer volumen, pero es solo de 6 episodios, es cortito. Ya no han habido muy buenos comentarios. ¿Y la miniserie de Ultimate Hulk contra Iron Wolverine? Ah, contra Iron Man. Es Ultimate Hulk contra Ultimate Wolverine. Pero también había una de Ultimate Iron Man con Hulk. Es cierto, pero esa fue miniserie, ya se terminó de publicar. Y le fue más o menos. O sea, está lleno de miniseries y no series continuas. Solo son 3 las series que están publicando continuamente, así que no sé si se justifique mantener la línea. Yo diría que la quieren revitalizar, un relanzamiento. Puede ser eso, pero también, según me acuerdo, las Ultimate salió porque el universo Marvel normal estaba como en problemas y querían ver si lo cancelaban el universo Marvel, lo relanzaban como Ultimate. Al final lo fue concurrente y dejaron Ultimate y dejaron... También era entonces, acordate, no sé si ya perdió su propósito original. También el otro propósito era que consideraban que el universo normal tenía una continuidad, una historia muy complicada y larga, y querían algo para gente nueva que entrara a leer cómics y comenzaran como desde cero fácilmente, pero de repente el universo Ultimate ya tiene 10 años. Ya se hizo bien complicado. Sí, es bien posible. Bueno, solo eso traía. Entonces van a acabárselo, pues. Ya los números de ventas de paquines para el mes de mayo en Estados Unidos. Ultimate number one va a salir ahí. Los top 10. Primer lugar, Secret Invasion, número 2, 180,000 copias. Ah, por cierto, antes de seguir, hay 7 paquines que superaron las 100,000 unidades, lo cual es inusual y muy bueno. ¿Y de qué casas? Ahorita voy. La segunda es Final Crisis, el primero, con 144,000 copias, lo que el sensei había mencionado la semana pasada, que hubo una diferencia de 40,000 copias. Para ser el primero de la DC, de la gran evento, se quedó Pachito contra un segundo de la Marvel. Contra el 2. Estas son de mayo, es el número 2 de la Invasión Secreta. Tercer lugar está New Avengers, con 109,000 copias, que es un tie-in a Secret Invasion. El número 4 está Avengers Invaders, que esta es una miniserie con 108,000 copias, que trae del pasado a los Invaders, los invasores, que era un grupo compuesto por la Antorcha Humana original, el Capitán América, Bucky, se me olvidan un par más, Namor, gracias. Namor y el sidekick de la Antorcha Humana, creo. Toro se llamaba. Toro. Ajá, Toro. Y una antorchita también, ¿qué onda? Sí, antorchito. Y fíjate que está regular, yo le estoy dando chance hasta el segundo. En el quinto lugar está Invincible Iron Man, que es la nueva serie que ha lanzado Marvel a raíz del éxito de la película, concurrente a la película de Iron Man, es el número uno y vendió también 105 mil copias. En el sexto lugar está el Astonishing X-Men, gigante, número uno, que es el final, concluye y cierra en la serie de Astonishing X-Men que escribió Josh Whedon. Muy bueno, por cierto. Sí, yo que al final. En séptimo lugar está Batman. Gracias a Dios que no nos spoilearon en nada. 105 mil copias. Que solo este es el, Vader es el papá de primero de la historia de Batman Rest in Peace. RIP. Supuestamente con la promesa que Batman morirá. Octavo lugar, Mighty Avengers, con 96 mil copias. Otro tie-in a Secret Invasion. Noveno lugar, Batman 677, que es el segundo de la muerte de Batman. Y décimo, Mighty Avengers, otro tie-in de Secret Invasion. Si se dan cuenta, los 10 de los top 10, DC Comics tiene 3 posiciones. La primera, que no es DC Comics, aparece en el 15 con Buffy nuevamente. El 15. Los Amazing Spider-Man están en las posiciones 20 a la 23. Y creo que es lo más notable. Después pasamos con la noticia que ya se en TV Guide, TV Guía, se dio a conocer el actor que va a hacer el papel de Doomsday en la nueva temporada de Smallville. Se llama Sam Witwer. Conocido anterior, lo más reciente es que apareció en las primeras 2 temporadas de Battlestar Galactica. Como hacía el papel de Lieutenant Jones. No, fíjate, tenía un papel medio interesante de un piloto de un Baritek. No es Baritek. Ningún tan Baritek. X-Wing. No, gracias. No, hombre. X-Wing. No, serpientes eran víboras. Estás cerca. Snakes on a spaceship. Entonces, lo primero que critica a la gente, bueno, ahorita lo que se han dado a conocer que él va a trabajar en un bar en Metrópolis. Va a ser un fulano de... ¿Doomsday es el nombre de un trago? No, fíjate, es un humano y tal parece que es un humano efecto de un trago. Carismático, muy... con una vida social muy amplia, pero que en el fondo es una persona solitaria y con un sentimiento de inseguridad y aislamiento. Y de repente, él comienza a descubrir su origen misterioso. Nos describieron casi todos. ¿Cómo? Ahí casi nos describiste a todos. No, bien específico. Así. Sí. Es un humano así, carismático, o sea, buena onda, pero tiene algunos miedos así internos que no le cuenta a nadie. Vive en una casa a la par de un lado, pasa una calle enfrente. Ajá. Queda en el carro ahí a una. Entonces, poco a poco la verdad comenzará a surgir. Una de una historia de sanguinaria y de asesino en serie. Le da frío y nadie la pone. Y lo ve feo. Uno de sobrevivencia y destrucción. Así que nadie sabe cómo se llama. Y que lo obligará a enfrentar la maldad que está dentro de sí mismo. ¿A qué dice Julio? Los oyentes escuchan lo están oyendo. Ah, sí, entonces, lo primero que decía la gente, ya pues este va a ser el nuevo interés romántico de la Lana. Ah, no, es que Lana ya no va a seguir. Ah, pues va a ser el de la Lois. Puta, la Lois se ha cogido todo. Pues sí, es. Es la bicicleta de la serie. Lo que pasa, pero es un humano, es un vil y pinche humano. No se le va a salir hueso o algo. Tal vez al final de la temporada. Así que vamos a ver el primero y el último esta temporada únicamente. Uh-huh. ¿Qué más? Pero esta es la última temporada posiblemente también. Al paso que van. Yeah. Jimmy que va a tener un gran cambio. A Jimmy Palmiotti, escritor de la DC, le preguntaron, ¿y a vos quisieras tener el puesto de Dan Didio? Sin comentarios. Contestó. Y Dan Didio a la par, ¿eh? Ajá, Dan Didio, él preguntó. ¿Quién es este? ¿Qué te preguntó ese hijo de puta acá? No, nada. Sí. No, allá está el baño. Que si quería café, sí. Obviamente la respuesta fue... Tres y cuarto, sí. Era una respuesta cómica. Pero la gente en internet la ha tomado en serio y están hablando, ¡ay, es que le quiere quitar el puesto! Es paja. ¿Quién es Jim Palmiotti, perdón? Es un escritor. El que era el entintador de Joe Quesada, por cierto. Junto con él fundaron, ¿cómo se llama? Defiant. Marvel Knights. No. Es que tenían una su compañía donde sacaron sus propios cómics. Ah, no, eso no me acuerdo. Defiant, creo que era. No era. Bueno. Valiant. No. Era su propia empresa. Entonces, a partir de eso, la Marvel los contrató para que formaran Marvel Knights dentro de la Marvel, pero editorialmente era como compañía separada. Y les gustó tanto, hicieron tan buen papel que ahí se jalaron a Joe Quesada. para editor en jefe de Marvel. Y entonces hoy la gente dice, imagínate, los grandes amigos, hermanos, medio hermanos y compadres, hoy van a ser los acérrimos enemigos, porque va a estar dirigiendo compañías. No, sin andar de la mano. Para final de año anunciaron DC Comics que va a haber una nueva serie de la Power Girl. Por spanking. Cierto, Miotti la va a escribir. Puta, ahí dice, speaking of the Power Girl, yo había leído Spanking the Power Girl. Y yo, ¡oh, es ¡69! Y dice que va a seguir la historia que sí. Jeff Jones utilizó en JSA Classified. Y finalmente, esto más que noticia, un comentario que salió en Newsarama, que a raíz del éxito de Hulk, haber relanzado una franquicia que estaba hundiéndose, dice, ¿cuáles serían las otras 5 franquicias que ustedes podrían estar de acuerdo, que merecerían un relanzamiento similar? Agarrar un personaje de todos conocidos que no tuvo un tratamiento muy bueno en el cine. Daredevil. Exactamente. Entonces, lo que estaba pensando. El primero que él dice es Daredevil. Yeah. En que eso sí, no saquen a... Ya va a salir Spencer Wilson. Vamos en orden. Daredevil es uno. Supergirl. ¿Se acuerdan en el 84? Helen Slater. Ni la vi. Que peleó contra Faye Dunaway, que era una bruja. Ahorita me enseñas, me decís Supergirl y solo se me viene a la mente la de Smallville. Y ay, cómo más. Salud. Los Cuatro Fantásticos. Uy. Pero dice, está demasiado fresca. Es muy fresca. La cagada es demasiado fresca. Todavía humea. Todavía tiene mosquita. Iba por sí. Sí. No. Que hasta la boca. Salva tu ángulo. Y hace un buen comentario en Los Cuatro Fantásticos. Si le preguntas a cualquier persona, ¿cuál es la mejor película de Cuatro Fantásticos que has visto? Y te contestan Los Increíbles. That's true. Está buenísimo, ya es cierto. That's true. De repente menciona a Catwoman, pero dice que el papel que hizo la Halle Berry fue tan apestoso que se ha quedado contaminado bueno, por mucho más tiempo. No sé qué opinan del Batman de George Clooney, entonces. Porque este quedó ese muerto, fue también medio cacazo también. Mismo. Sí. No, pero fue más cacaza la Catwoman. No, la Halle Berry. No he visto la Halle Berry. Yo la intenté ver. Ajá. Y no, es admirable. Pues. Intento o sea, fallido. Yo vi solo un pedacito a la mitad y le viste un pedacito a la y mitad. Y finalmente, la última sugerencia que él pone es Howard the Duck. How are you? ¿Y para qué va a meter en el huevo? No, ¿para qué? George Lucas no pudo hacer nada con eso. Pues es por eso dice, George Lucas hace películas con malos guiones, dice. Pero imagínese con los efectos especiales de hoy en día y un buen guión. Do we want to see Howard the Duck? Yo podría verlo, fíjate, porque es que no es un héroe, es una crítica social. El personaje originalmente es un personaje. Pero hay un comentario que vale la pena hacerlo ahorita. Hay paquines que really están súper bien como paquines, no deberían de pasarse a hacer películas. ¿Cómo? O sea, hay temas cosas que Howard Bone, que en Paquín viven bien y tienen excelente whatever <tico. risa> y que tengan excelente calidad, etcétera, pero no van a hacer una buena película, simplemente just ahora cuando vi la película original a mí me gustó Howard the Duck. Sí. A mí me pareció gracioso. A mí me gustó por eso. Pero no es como que me quedé esperando una continuación. No. Yo la fui a ver al cine, me acuerdo. Yo fui a salir, estaba como que, I don't know. Yo también la fui a ver. Bueno. Pero... ¿Y aquí cómo la trajeron? El pato Howard. Sí, Howard el pato. El pato. Tengo un comentario. Howard the pato. ¿Cómo es posible que esté saliendo ahorita una historia en la que supuestamente se va a morir Batman y no sea un evento gigantesco? Porque es la Final Crisis que la está opacando. Puta. Nah. O sea, Lo que creo es que no se va a morir. ¿Por qué no ese es un evento que... Because he's not gonna die. Alguien más se va a morir, no va a ser él. Mira, el problema es que a esta altura nadie se cree que van a matar a Batman. Ya lo trataron de hacer con Azrael la primera vez. Ves lo que pasó. Que vuelva a Azrael. Va a volver a Azrael y van a matar a Azrael. Le va a quedar al gato de... Gargamel los hace mierda. Un duelo y un versus. Gargamel contra... ¿Contra Batman? No, contra Doctor Strange. Contra Goku, lo hace. Sí, sí. ¿O contra Snake? Más contra Snape. Sí. Y en la, en la, y en la preliminar, el chinito que es el chaneque de Doctor Strange contra el gato. 39 minutos, amigos. Bueno, sorry. Sí, no, ya, ya, ya. Ya nos callaron. Ya nos callaron. Y después, ya íbamos, Hulk pregunta, falta ya íbamos a, de, ya ¿y íbamos a decir The Meaning of Life. El Meaning of Life. En el próximo episodio, amigos. No, bueno. Y la colección de Hulks de She-Hulk. Qué buena. Qué buena. Y la colección está muy bien también. Sí, también. Ah, perdón. Este, bueno. Ya le he dicho. Señoras y señores, tenemos también para ustedes el las opiniones de Box Office. Adelante, Tico Man. Ey, pero poné mejor la otra. ¿La otra versión? El otro efecto, sí. El de este episodio. No, no entendió. No entendió, sí. Ah. Mira que gato. Para bang, bang, bang, bang. Bueno. Ahí está. Bien. Pero que queríamos repetir el kimochi. Con eco. Kimochi. No puede. Así pues. Kimochi. Ahí está. Ahí está. Eso. A la séptima. Ya, ya la séptima sale. La séptima es la vez. Y que vamos a tener que regrabar el programa otra vez desde el principio para que sí, salga bien. Es que suena súper bien. Sí, porque por querer hacer el efecto le dio cáncer. Bueno, continuamos, por favor. Bueno. La número 5. Espérate, escupiendo el culo. El pelecook. La número 5 fue The Happening. What's Happening? What's Happening? La de Chamalacha. La del Sayaman. Esta está en posición número 69. Y no, 3. Hoy está en posición número 5. Segunda semana. Sí, segunda semana, cabal, cayó a la posición número 5. La número 4 es The Love Guru, una película de Mike Myers. Ah, Mike Myers es. Sí, Mike Myers. Sí. Su debut, es su primera semana. No es por nada, pero el personaje es demasiado parecido al Austin Powers. Ah, yo ni los extras he querido ver. Yo no he visto nada. Yo he visto los extras. Yo no he visto, no la han pasado en el cine cuando yo he visto. Se parece demasiado. No, no sabía ni de la existencia. No, pero no había una que ya se llamaba así. The Love Guru. Ajá. No, había una de Guru, nada más, que salía la Heather Graham. Y que con Eddie Murphy. Y Marisa Tomei. No, no. No, había una de Eddie Murphy que hace de Guru, que es un teleguru. No. De teleguru. Que es un vendedor de un canal de ventas solamente. Sí. Sí, pero eso se llamaba Holy Man o algo así. Sí. No, no me acuerdo. Bueno, el teleguru en español. Por lo menos en el cine de la esquina de la casa. No, pero me acuerdo que en Cinemax vi algo que se llamaba de Love Guru. No, había una de Guru. ¿No? Esa es la que medicina que comprabas. Holy Man se llamaba en 1998, Eddie Murphy. De Viagra. Teleguru en El Salvador. La número, número 3 y número 2 están como peleando y en algunos sitios lo he visto invertido el orden, pero vamos a ocupar este como referencia. La número 3 sería Kung Fu Panda. Segunda semana. Esta es tercera semana. Está, pues, ¿qué le ha ido bien? Le ha ido bastante bien. Hizo 21 millones. Hulk, en su segunda semana, hizo 21. Perdón, espérate. Kung Fu Panda hizo 21.9. Hulk hizo 22.1. O sea, está bien cerca. Está a la par. Está súper a la par. O sea, no puedes decir realmente cuál es la 2, cuál es la 3. Sí. Bueno, pero Kung Fu Panda con una semana más. Con una semana más, correcto. O sea que está. Esas no son cifras acumuladas. Habla muy bien de Kung Fu Panda o muy mal de Hulk, no sé. Uh-huh. Hulk bajó 60% pero de recaudación. Eso medio normal, tú me entiendes. Pero es bien malo para segunda semana. Bueno, sí. Pero al final, Hulk ya lleva 97 millones de los 150 que costó. Lo cual. Está bien, o sea, yo siento que tiene. Fíjate que lo que están diciendo es que están sacando demasiados éxitos por semana, porque hoy era el estreno de la número uno que vas a anunciar y el gurú. Y el gurú. Love Guru. Entonces, sale la Jessica Alba, fíjate. Sí. Que. Ya me llamó un poquito la atención. Tenga más vida. Yo lo que siento es que Hulk incluso la sacaron muy cerca de Iron Man. Demasiado. Mucha gente la compara. Demasiado. Mucha gente la compara. Y es que si no iba a salir a la par que Batman. ¿Pueden esperarse a finales de julio o mediados de julio? No, mucho tiempo. No. Se termina el verano y los niños regresan a clases. Bueno. Hubieran boicoteado Batman. La número uno es Get Smart, es la versión nueva que ha salido. ¿Y Wally? Del Super Agente 86. ¿No ha salido Wally? No, todavía no. Sale el 27. Okay. Este fin de cada. Que la vamos a ir a ver, espero. Get Smart. Yo ni me di cuenta que este fin de semana ya la estaban dando. ¿Cuál? Get Smart. Hizo 38 millones. ¿De cuánto? ¿De cuánto costó? Costó 80 según esto. O sea que hizo la mitad de su costo. No está bastante bien. No está tan mal. Los que querían saber, Sex and the City está en número 8. Jaja. Iron Man. Ahí gracias a Candy Candy que lo ha visto 10 veces. Iron Man. Iron Man está en la posición número 9. ¡Puta, le va dando verga! Sex and the City. Sí. ¿Pero cuánto recaudó? 4 millones. Ah, perdón, acumulado quise decir. Ah, 304 millones. Ya hizo más de 300. ¿Y Sex and the City? Y esperate que salga en Blu-ray o en DVD. Sex and the City lleva 132. Venta loca. ¿Cuándo irá a salir? Pues no hay fecha todavía. Diciembre seguro. No, para Holiday. No, para Thanksgiving en Estados Unidos. Pues ya está en preventa en Amazon. Sí, por eso es que yo pregunto. Pero ahí no. Pero ahí acordate que vayan, entren. Sí, es que no son más de 6 meses lo que... Ahorita busco. Bueno, hasta ahí llega. No, en Amazon la última vez que yo vi no decía, estaba, ya lo podías pre-order, pero no decía fecha. Todavía no. Bueno, vamos a ver. Julio, back to you. Hey, gracias. Hoy les contaré otro triste episodio en mi vida. Hijo de puta. En su vida, ¿qué pasó? No, hombre, si eso Marván el productor. ¿Qué sigue? Eso es lo triste momento de tu vida. Bueno, señoras y señores, vamos a, entonces a pasar adelante a... ¡Kimochi! A hablar acerca de... A meter la carnita. A la carnita de este episodio. ¡Kimochi! Ah, no había trivia, pues cierro esto. Ah, al final, vaya, al final. Pues... No, hablemos ya de hentai. Sí, claro. Dale a ver el trivia. Adelante, Tico Man. ¿Qué onda con el hentai? Está bueno, ¿eh? Interesante, sí. Muy bien. Así está buena. Entonces terminamos el... y ahora, señoras y señores. Sí, claro. Que esa es el música porno. Cuando make love to llenando woman, su cabeza de basura. Llenando su cabeza de basura. Adelante, te comando. Limpiándose la cabeza. Ay, llena nuestra cabeza de basura. Vaya, Deathstroke, the Terminator de la DC, perdió su ojo cuando su esposa le pegó un tiro. Su hija Ravager perdió su ojo por querer parecerse a su padre. O sea, le pidió a su mamá que le tirara un tiro también. Ella se sacó el ojo. Yo quiero ser como vos, papá. Mira, por eso leo cómics. Yo por eso buenos road models. Es pendeja esa bicha. Sí, y está bien buena, pero... No, y es parte de las buenas, o sea, no es una mala. Sí. En ese momento está como... Así, va. Avisa. Se metió rinzo en el cerebro. No. Entonces, señoras y señores, ahora vamos a hablar acerca de hentai. A ver, este es el volumen número 2 ya de hentai. Ya hablamos hentai en una ocasión. No hemos ni pensado en sexo. Sí. Desde el último episodio que hablamos de hentai. Así que vamos a ver cuál ha sido el más reciente hentai que has visto. Miles. Fíjate que es que haciendo el research, ¿no? Haciendo la investigación. Fíjate que incluso no, yo hentai. Desde el rato, de nada. No. Puro manga. Manga, sí, ese de Naruto que te digo que encontré por ahí hace un par de semanas. Que era un. ¿Era un qué? Un dojin. Un dojin de Naruto. Pero de ahí. Es que, bueno, el hentai se propaga bastante gracias a los doujin, pues, que en Japón son bien tolerados realmente por la industria oficial, pues. O sea, si trataran de ser una industria doujin, que realmente es una gran cosa, en los estados ya estuvieran tridemandados todos los autores, pues. Pero en Japón tienen el famoso Comic Fest o Comic Fest, que es dos veces al año. Y es una convención enorme, pues. Si han visto Genshiken... Espérate, ¿vos sentís que el hecho de que sea dibujado lo hace no aceptable en los Estados Unidos? Porque no, es que es por los derechos. Es que doujin, estás hablando de personajes establecidos. Ah, ya. Que hacen historias fanfiction, las venden los cómics. Claro. Y que claro, no necesariamente son hentai, entiendo. La gran mayoría no son. No necesariamente son hentai, pero... Esa es industria... formal en Japón o solo es fan, subterráneo? Es fan. O sea, pero permite un nivel de fan. Y no hay mara. O sea, las empresas que hacen estos personajes lo ven quizás como un homenaje a sus personajes. No lo ven como competencia, quizás. Para ellos es casi como promocionar. Yeah. Es que mira, hay unos doujins. Buenísimo. Que, o sea, hablando. El arte. De arte, calidad de dibujo. Prolijo. Pero, puta, es que. Mira, y vos decís, pero si este tiene que ser el mismo dibujante. Hay unos. Varían en calidad, pero cabal. Están unos de que son igualitos al dibujante. Hay otros que en su propio estilo, pero basados en personajes establecidos. Están ya los más palomas, que son los que hacen sus originales. Sus, ah, sí, que no sus no que creaciones originales, pero. Pero contéstame una pregunta. Cuando yo te pregunto si es una industria formal, si se vende en las librerías los recopilación de manga o solo lo. ¿Es mercado negro e internet? No, yo entiendo. No sé. En mis años que viví en Japón, los cuales han sido cero. En su vida anterior. Sí. Embajada anterior. Eso, no sé si solo. Si eso solo en las convenciones los pueden vender. Ah. O si en las tiendas especializadas de manga. Y también está el doujin de tal Málaga. Ahí realmente no sé, pero si es algo bien aceptado, bien diseminado ahí en Japón. Vamos a tener que ir a hacer un research a Japón. Sí, claro, tenemos que ir asegurarnos. Del próximo cheque de Google, de ahí. De ahí compramos la cena en el vuelo, tal vez. Bueno. Y eso nos alcanza. La cosa es que hay una. Hay grupos que hacen estos doujins. Que ya han pasado a ser estudios profesionales. Por ejemplo, el más famoso es Clamp, los que hacían las Sakura Card Captors, Exholic y no sé qué otro más. O sea, ellos antes empezaron haciendo doujins. En un grupo de cheras que hacían doujins. Después pasaron a hacer como series originales y después los publicaron y ya son un estudio para lo mismo. Así que es buenísimo. Entonces, aparte de eso, de las series originales y todo, pues, no sé, hemos visto algunas. Yo aquí traía tal vez un conoce tu serie, no sé si. A ver. Dale. Aquí tengo una que se llama Viper GTS. Uh-huh. Que es la historia de tres sucubas o sucubis. ¿Cómo es el plural de sucubus? Sucubus. Sucubus. Tres demonias. ¡Kimochi! Cabal. Que una se llama Carrera. ¡Ja! ¿Dónde es la tía? Carrera, de rápida. No, es la madrina. Otra se llama Mercedes. Y la otra se llama Ferrari. Rappi, de Maserati. No, en serio, tiene el nombre basado en carros. Okay. Por algún motivo. Estos demonios. Y el malo es el Volkswagen. el Bocho. El Hummer. Prius. Deja ver. Estas chavas las mandan a la tierra a capturar almas de gente. Entonces, en una de esas. Modo que de animales. Ay, ¿quién? ¿A la Sakura? A la visita. Alma está posesa por un demonio. Demonio rojo. La cosa es que de repente la invoca a la carrera un nerdito. ¡La carrera! No muy rápido. Bien le queda la invocación. Rápido. Un nerdito que se llama Ogawa. Que él quiere poder de un demonio para vengarse de los que se han burlado de él. Porque es un nerd así a simple vista. La cosa es que la chava entra y puta, una osa así. Claro, figura y todo. Y medio. ¡Chuin! Tres trapitos que tal vez medio le tapan, pero puta la belleza. Medio le tapan el gajo, nada más. Apenas. Y viene el bicho y dice: guapo, venga, chévere. Entonces, al final, su deseo que le iba a conceder la bicha era: ay, cojamos. Uh-huh. Entonces la chava, bien, ¿verdad? Y se emocionó tanto que estuvieron toda la noche y el bicho quedó tan agotado que nunca le pudo decir: va, chivo, ya estoy satisfecho, ya estuvo el deseo. Uh-huh. Entonces no se pudo llevar su alma. Entonces se regresó y dice: no, le vamos a dar gratis esto porque me cayó bien el bicho. Uh-huh. Regresa al infierno. No, ¿cuál gratis? Venga, sí, la mete en presa por no haber cumplido su labor. Entonces la mete en presa como 3 días. ¿Vale? Bueno, no es una sentencia tan guau. Uh-huh. Esto es un hentai, obviamente. No pueden pasar más de 10 minutos sin que estén cogiendo. Así que mientras está aprisionada, y entra la cola de gente así a va a pasar el rato. A darle la bienvenida. Cabal. Bueno, Aparte de eso está un grupo... Yo no sabía que era un succubus hasta ahorita que estoy leyendo. Qué tremendo esta onda. Bueno, que son demonios. Es un demonio que viene a la Tierra y la idea es que solo se pueden sostener teniendo intercourse con hombres y hasta que los matan. Está el incubus también, que son demonios masculinos que se cogen a las chavas. Ah, pues al revés. Así, están unos ángeles que quieren luchar contra estos demonios que están en la sala. Entonces, hacen un ritual de purificación. Que es una gran cogida. Obviamente, si coges a alguien, lo purificas. Ah, sí. Todo lo sabe. Sí, claro. Sí. Pues entonces... Yo cada vez que me cojo un ángel... Purito. Ah, puro. Hasta blanquito me veo. Puro trapo. Usado, así como... Bueno, la onda es que capturan a la carrera. La capturan y a la rápida. La carrera es una succubus. Un succubus, una demonio. Entonces la capturan los ángeles. Los ángeles. ¿Y los ángeles son ángeles? Cheras, pero de repente sacan un succubus. Ese es un cliché. Sí, hombre, saca de onda. O sea, ¿será que le enculan los... ¿Los she-males? No sé qué onda. ¿Qué onda? Hay ¿qué clavazón? Que es distinto género y este no tuvo tentáculos porque no sé. Pero pudiera. Puto, pero va. Solo paréntesis. ¿Qué géneros hay? O sea... No sé. Hay tanto. Es que está con tentáculos. Ajá. Tal vez géneros no es la palabra, pero... ¿Está tentáculos? Está... ¿Tentáculos? ¿Shimmies? Está lesbianas y gays. Pues. Puta, ¿incesto? ¿Cómo? Incesto se ve bastante. Es más, aquí traigo un... Están viendo. Pero... Es un dojin de Super Mario. No, es en background music. Sí. Bueno, ok. Regresemos al... Porque la música de Benny Hill. No, es que es música de un CD que es así basado en porn music. Por eso lo he puesto en background. Puta, pero no... ¿Cómo que baja los ánimos? Es porn music. Es cuando el bicho sale de cogerse a la bicha y de a la suegra. Bueno, pues sí, entonces... Es que está fumando y le cae la ceniza en el pecho. ¿Cómo? La puta. Y los pelitos... ¡Se quema! Ok, volvamos. Vale, o sea, entonces, te habías quedado en que los ángeles son cheras, pero que de repente son flashet. Ajá, cabrón. Pero como que son hermafroditas porque tienen los dos. Okay. Los dos volados. O sea, se pueden hacer el candado bien fácil. Sí. Entonces, montan... O sea, warning para menores de edad. Puta, menos mal. Menos mal. Retroactivo al episodio 1 de los hijos. Sí, desde que empezamos. La cosa es que. La cosa es la que le sale a la picha. Mientras están purificando la carrera con las cosas de ella, están los otros montando una operación de rescate. Ajá. Montando. ¡Pérate! Está el Ogawa, como decía. Sí, Ogawa. Manda a llamar a la Mercedes. Por favor, apaga tu iPod ya. Ogawa también es de los demonios. Ogawa es el nerdito que la invocó a la carrera, que quedó tan enculado. Que no le pudo llevar el alma. Quedó tan enculado de ella que cuando averigua que la capturaron, dijo, no, vamos a rescatarla. Entonces consigue comunicar a Mercedes. Uh-huh. La Ratia se la habían llevado también a purificar. Entonces, aparte de la Mercedes, estaba el jefe de ellas. De las tres, tienen un subdemonio que es como el supervisor. Que ya me imagino que ya se las atravesó. Que tiene dos vergas, por cierto. Entonces. Por dio cierto. Dio un hachazo. Sí, cabrón. Se la dejaron así. Entonces, viene y dice: bueno, necesitamos capturar aquí un par de ángeles para interrogarlas. Entonces, montan una operación de rescate e interrogación. Que casi literalmente montan a las ángeles que capturan. Puta, pero espérate. No, o sea, pero... que el mismo proceso de interrogación para uno. Es purificación para otro. Es que es una navaja suiza el sexo. Sirve para todo. Ok. La cosa es que las ángeles, yo creo que le dijeron en los primeros dos segundos: no, estás en qué lugar. Pero los bichos siguieron. No son majes, pues. Mira, yo te voy a decir, pero igual va. Sí, primero, mololo. Y lo chistoso es que la carrera tiene un libido tan insaciable. Insaciable, que deja consumidas casi a las ángeles. Y cuando le llega a rescatar, ya están las ángeles y se mierda. Te venimos a rescatar, mamón. Y ¿Qué pasó, eh? ¿Qué onda? Pues? O sea, ¿qué? Bueno, pero tiene buen arte y todo. Está medio cómico. Tiene buen arte. Sí, no, es que también hay unas que dan hasta lástima. Fíjate, bueno, que por un momento sentí que estabas hablando de la misma película. Ajá. Que estaba hablando el bicho de Copley. De Spank Inferno. Spank Inferno. Lesbian Spank Inferno. Lesbian Spank Inferno. Ay, Dios. Bueno. Bueno, right. Hay otra. Tengo otra. Ajá. Si les interesa. Uh-huh. Hay una serie de miniseries, realmente. Ajá. Que se llama Milk Junkies. Ah, ese estaba. Ese es el que estábamos viendo. Ahí es donde sacamos el pero el la cosa que son series de ovas. Ajá. O sea que allá salió una historia que se llama, bajo siempre de Milk Junkies, que se llama Anyone You Can Do, I Can Do Better. la otra, esa, no sé, creo que sí se llama Milk Junkies a secas. Milk Junkies a secas. Bueno, you have to dry the milk. Pues, ni tanto secas, porque sí hay. Hasta que te ordeñaban. Todo fluido sale ahí. Entonces, sí, la cosa es que esta, la primera miniserie. Is that even possible? O sea, sin tener así, without having a baby, can you have milk? No, ¿verdad? No hay a mí no me veas, yo no. O sea, no hay lactancia si no has tenido un bebé, creo es yo, que ¿no? Depende de dónde estás sacando la leche. Del freezer, decimos. No necesariamente. Sí, del freezer. Sí. De la manguerita, como. Puede ser. Bueno, esta serie trata de un bicho que está tutoreando a una chamaquita, a una estudiante que obviamente tiene gran pechonalidad. Uh-huh. Y ¿qué creen que pasa? Se la coge. Por ahí va la cosa. Entonces, sí, es un hentai, tiene que pasar. Entonces, después, el día siguiente, llega y no está. Usted dice que en los hentai o en los dojins, hasta Shinji coge. Sí, imagínate. Y eso cuesta. la onda, ahora, eso no lo entendí porque yo nada más vi un pedacito de la. No, es que vos viste el Milk Junkies, el parte 2. Este otro. Ya, ok. Entonces, en este otro. Pero parte de lo de Milk Junkies son porque las chicas tienen una gran pechonalidad. Sí, todas son bien chichistosas. Claro. Ya, ok. Entonces, bien chicha para ella. El lactan. En algunos, sí. Ok. Va. Entonces, en este. Si no, por lo menos en la unta. Primero se da a la hija, a una estudiante. Ajá. Entonces, después, el día siguiente llega y está la mamá. Y no está la hija, no ha llegado a la casa. Entonces ni modo. Entonces, digo, bueno, falta de pan, tortilla. Ajá. Y en tiempo de guerra cualquiera de ellos trinchera. Cabal, entonces de lagartija para arriba todo es que sería. No, y lo chistoso es que no es él el que dice, no, yo aquí voy a esperar a su hija. No, vengo. Y la doña es la que se lo montona a él. Ajá. O sea, yo sé que a todos nos ha pasado. Sí, claro, eso pasa siempre. Yo por eso evitaba ir a la casa de mis amigos. Sí. Esas mierdas pasan. Sí. Cabal. Entonces, se la da. Y después, cuando averiguan mutuamente que el bicho se dio a las dos. Es también, esto es bien común, obviamente. Entonces, hacen un trío. Empiezan a pelearse y decir, no. Yo puedo hacer el amor mejor que mi mamá o la otra. No, yo mejor que la hija. Entonces, vamos a comprobarlo. ¿Cómo? Cogiendo. Entonces, uh-huh. Sí, eso pasa cada rato manera. Pues, sí, entonces. Y cogieron el mismo bicho. Es lógico, pues. Sí. No, porque el bicho tiene que dar su evaluación. Entonces, si yo tengo que evaluar, espérate, las chichas de esta. Uh-huh. Sí, está bien. A ver, esta otra. Espérate, que esta está más abajo que la otra. Va. Uh-huh. Ok, entonces. ¿Esta muerde tantito? Esta. Sí, no, esta está más apretada, ¿no? Uh-huh. Esta ya tuvo una hija, así que ya está todo. Entonces. You realize how nasty we sound. Me estoy imaginando si es que alguna mamá no. No va a putear. Puta, sí. Bueno. Este es el show perdido aquí. Candy me va a preguntar, ¿qué tal te fue en el show? Fíjate que se me borró el file. Sí. No, sabes. A ver qué pasó. Entonces, y es que ya no hay más trama, solo eso pasa. Es que eso te iba a decir, Japa, o sea. Es que el plot lo puedes explicar en como 10 minutos, por eso traigo como 4. Es que no hay plot. Yeah. O sea, el plot es. Ah, no, llega, ¿cómo no? Llega, cogen, va, ya estuvo. Yo tengo uno que sí tiene un plot. A ver, dale. Marine Agogo. Ah, Ah, sí, sí, sí. Ella también aquí la tengo en el CD de historia de Microsoft. Ah, sí, cabal. Pero vos lo tenés con un nombre distinto. No, no dice Marina. Soreyuki Marichan. Eso. Sí. ¿Tú quieres decir lo mismo? Bueno, sí. Agogo en japonés, Soreyuki. Sí, sí, sí. Pero básicamente es un chero, un. ¿Qué? Un. Profesor loco, un así. Que ha agarrado a una chica. Que es medio dunda, o sea, bien, y demasiado inocente, o sea. Y está bien buena, imagino. Ah, sí, clavar, súper buena. Y, pero vas, la cosa que él está haciendo es estar recolectando el semen de los hombres más, ella, como, o él. O sea, creo que quiere recolectar semen de hombres japoneses con potencial genético. Exactamente, para hacer una mega raza después. ¿Pero quién? Él, el profesor. El profesor, pero para eso, obviamente. Está ocupando a esta chica. Ajá. Y como que había hecho una su robot, o tenía otra chera robot que iban a conseguir a más. Que la asistente lo traiciona. Ah, ella hace la robot, pero la asistente también quiere lo mismo. Quiere ir a recuperar el semen de los pero quiere ser ella la que lo recolecta. Ah, ya, okay. No, ella, la robot. La robot, pues, pero cabal. Entonces, puta, básicamente, tiene que ser de los mismos menes. Sí, no hay forma. No hay otro hombre. Tenga una revista y vaya, recolecte usted solito su semen. No, cabal, tienen que engañarlo de alguna forma a través de esto. Pero la onda es que la bicha como que le ponen su traje. El traje es especial, ¿verdad? Él lo puede controlar ahí con que cuando, cómo quiere que sea la apariencia del traje, cuándo se tiene que caer, partes estratégicas del traje para como atraer a los cheros. Además hay una tortuga, hijo de puya, que cae mal. ¿Una tortuga? Es una tortuga. Es como un robot. Sí, un robotillo tortuga. No se lo cogen. No. No, la tortuga está dentro de la bicha. Uh-huh. Ya se imaginarán a dónde. Uh-huh. Entonces, cuando se le están cogiendo y echan así. Y lo caga. Él es el que recolecta. Yo pensé que la bicha lo llevaba. Está algo diluido, pero. Solo me acuerdo. Mira, voy a oír este episodio y me voy a sopear. Está como el chiste aquel de que estaban en habían dos colas así en el uno donando esperma. Para donar sangre y otro para donar esperma. Había una chera para donar esperma. Y el chero que estaba atrás, mira, señorita, creo que se ha equivocado. Este es para donar esperma, ya es para donar sangre. Y la chera solo la vuelta y dice, ay, Dios mío. Bueno. Mal chiste, pero bueno. Pero la cosa es que la bicha, el traje, lo controlaban para que se viera como enfermera, como no sé qué. Como, y al bicho no se le ocurrió que si vendía ese traje iba a ser más bolas, pues. O sea. No, es que no era por pisto, era porque... Mejorar la raza japonesa. Algo así, que quería beneficiar a Japón de alguna forma con esto, stock genético que iba a tener. No, buen plan, sí. Pero, por lo menos hay algo de plot. Sí. Sí, hay trama, sí. O sea, que sí tenía algo de... Que estorba, porque tiempo que pasan hablando, tiempo que no están cogiendo. Pass over. Sí, claro. O sea, ya tenés anotado, a minuto tal, pum, aquí, va, está en la otra escena. Venga, well, you only need 5 minutes, really, come on. Es como dicen, cualquier película de porno arriba de 5 minutos, eso ya es paja. No, es eterna. Sí. Ya es un Señor de los Anillos, trilogía. Ya es sí. Pérdida de bits. Sí, ya. Pero ya cuando la bajas, ya les corta. Es la edición especial que no le. Con la Deleted Scenes. Sí, con la Deleted Scenes. Bueno. A ver, más. Otro. Siguiendo la serie de Milk Junkies. Esta es la de donde sacamos el kimochi. Ajá. La segunda parte. Exactamente. ¡Kimochi! Es de un bicho que tiene dos vecinas, hermanas. Va bien. Que las dos, ¿a cuál más? La cual más grabar. Por cierto, ¿qué quería decir kimochi, Julio? Ah, sí. Porque Dan está en la lo investigamos. Nos costó mucho. Significa sentimientos expresados por una... O sea, cualquier sentimiento una específico mujer, o la palabra porque sentimiento. No te dejes ahí en la traducción. Seguí hablando, la voy a buscar. Que nosotros habíamos notado que muchas de estas porno dicen kimochi. Más que nada, salió por un anime que no me acuerdo ni cómo se llama. Dale a Pisuke. Que el protagonista se llamaba Pisuke. ¿Qué nombre más apropiado? Sí, sí, sí. Porque aquí en español, explicarlo para los otros. Pisar es sinónimo de pisar, copular. Pisón. Coger. Ajá, todo eso. Tronar la montar, China. Aquí está. El diccionario urbano. Palabra japonesa que significa sentimientos. Sentimientos que se expresan, o expresan, perdón, un sentimiento. Sentimientos que expresan una sensación, perdón, de que se da un regalo en forma gratuita desde el corazón. Ajá. Sin ninguna obligación. Pero está también la acepción que se ocupa en hentai, que las muchachas lo dicen repetidamente, uh-huh, después de decir no un par de veces. para que no piensen que son fáciles. No, como sí se dice. Yeah. Y es un no, y después dicen kimochi, como diciendo una aceptación. Modo. Así como, no. Es que, para que no piensen que son fáciles. Sí. Está bien. No means no. No means kimochi. Gracias, Julio. Oh, por nada. Qué bárbaro. Entonces, Pisuke, ahí. Es un gran Pisuke. Y la bicha, kimochi. Entonces, puta, ¿qué es eso, kimochi? Eso suena a los resortes de una cama mal aceitada. Sí, ¿no? Kimochi. Yo antes pensaba que eso significaba Wikipedia. Wiki. Squeeze. Bueno, en esta, un chabón que se llama Wataru, que se está dando a las dos hermanas, porque él se va a ir a América. Y allá no cogen. No, en Estados Unidos nadie hace el amor, solo cogen. Y ahí lo desvirgan al bicho y después se... Espérate, ¿pero cómo? Se lo lleva, ¿no? Él se la lleva las dos a los Estados Unidos. Ah, ¿se la lleva? Sí. Resulta ser gran pisón. Vean. ¿Y no se llamaba Pisuke? No, se llama Wataru. Wataru. ¿Qué significa Pisuke? Traducción Pisuke. Y este es uno de los animes, de los pocos que he visto últimamente, que están censurados todavía. Ah, de veras. O sea, que así todo, excepto un par de pixelados. No entendés. No, que están haciendo. No, están abrazando. Tienen mucho cariño. Están haciendo aeróbicos, sí. Pero sin ropa. ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué? A ver, ese era... Para la época cuando comenzaba el cable aquí en El Salvador, que ajá, todavía era gratis el cable. No me acuerdo quién fue, pero era el hijo de unos amigos de mis papás. Uh-huh. Que los señores se fueron de una fiesta en la noche y quedó el bichito con la muchacha, ¿verdad? Todo aprovechó de que han seguido televisión hasta noche. Ajá. Y las primeras canales que pasaban aquí, el Playboy Channel. No, estaba el Disney. No sé si así era en los demás países, pero era el Disney. Uh-huh. Y a las 12 de la noche o a una hora se parecía, cambiaba a Playboy Channel. Ah, sí, me acuerdo. Entonces el bichito como que... Voy a ver Disney Channel. Hoy voy a aprovechar de ver el Disney Channel hasta que venga mi papá, vea, ¡cla! Y lo hallan los papás así como yo, Rafa. Él jugando con las imágenes. ¿Y qué estás viendo, niño? A saber, hay unos señores haciendo gimnasia y sin ropa. Bien raro. El bicho haciendo con pimpela, ejercicio, ¿no? Sin ropa. Ejercicio. ¿Cuántos años tenía? Ah, era un niñito. Ya vi. Papi, pero tengo duda. Te voy a explicar. No, tengo duda la cosita. Tengo duda, palomita. No lo has vuelto a ver y sí, no. Ya puso un gimnasio al decir. Naked Gym, se llama. Ya puso un gimnasio, se llama Lips. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, solo esto les traía. Bueno, con respecto al manga, habíamos hablado la vez pasada, creo, ¿no? No. Bueno, sí, por ahí identificaron que la imagen que puse en el preview era de Super Tabú. Super Tabú, que es una serie medio enferma. Tiene bastante tiempo ya. Es que eso es lo que estábamos hablando. Es bastante enferma, pero es una enfermedad bien repetitiva y un vergo de... No sé si esa fue la primera que salió. No sé. Gran incesto y todo. Que bueno, no es por la nada, mamá, pero y la hermana y no sé qué. Una de las series de películas porno americanas que más secuelas tuvo fue la famosa Tabú. ¿Cierto? Que en los 70s o 60s, no me acuerdo en qué año salió la primera vez de Tabú. Y de ahí se hizo toda una franquicia de películas, de secuelas. Tabús. Después de eso, creo que hasta Tabú number 18 o una cosa así, no me acuerdo. Pero Pero como no, pero que este si es eso del incesto tiene mucho... Qué raro, nunca le he visto alquilada esa... Con tu prima, ¿no es pecado? Colección de con tu tía, ¿no es pecado? No, tía. Con la prima, sí, hijo. No, pero la prima se le arrima. Así y que... la de rojo, me la cojo. Y a la de verde... me la muerdo. Y la de blanco... la bajo, la visto de rojo y me la cojo. ¡Puta, no sabía eso! No, eso no era, pero... no he llegado a eso. Ay, ay, ay. Buenísimo. Entonces, llegamos hasta aquí con el episodio. Sí, a 5 minutos de hablar de esto es suficiente. No, de estar haciendo el research hemos quedado bien cansados. Espérate. Ah, por cierto. El carpecito. Me duele el brazo. Lo de las películas tabú del carpal. En Wikipedia. Ay, puta. Es una, Tabú es una serie de películas pornográficas. Cambio de mano. De los 1980 será la original. 1800. 1980. Ah. Oh, sí, es que 1800 fue la original, pues nunca la filmaron, solo la actuaban. Sale en paños menores y hasta aquí. Gran traje. Solo se veía los dedos del pie. ¡Ah! ¡Oh, super sexy! Escándalo. Bueno, va, aquí está. Tabú 2. Y de ahí la gran chorrera hasta llegar al 2001. No se ve mal eso. No pararon hasta cuál. Sí. Eso sí hizo el ráfaga. Sí, te la película, el bicho todavía. Empieza la otra. Y... 18 películas. Traigan otra bicha. Es horrible, sí. Ay, la de puta. Bueno. En 1998 salió Tabú 19. De ahí en el 2001 salió Sex Odyssey 2002. De ahí Tabú 21 en el 2004. Tabú 22 en el 2006. Y luego de ahí en adelante salió Tabú American Style 1, 2, 3 y 4. ¿Y los otros qué habían sido? Saber. Ni idea, man. Really, pero sí hay. Me llega que fue Tabú, Tabú 2 en el 82 y Tabú 3, The Final Chapter en el 84. Luego, Tabú 4 en el, not so en el 85, The Younger Generation. De ahí, The Secret, The Obsession, The Wild and The Innocent. Y de ahí, del 8 en adelante, como dijeron, vale, verga. Ya, es que no, ya. Se dieron cuenta, no importa qué nombre le pongamos, igual se ven. Números es suficiente. Caban. Espérate, no. Se nos olvidaba mencionar este fin de semana, además de Wally. Ay, inicia la la película Wanted, basada en otro cómic. Ah, sí. The Wildstorm. La Angelina Jolie. Dicen que el Paquín no. La película está basada muy libremente en el Paquín, solo tiene ciertos elementos, pero que como película de acción dicen que es muy buena. Ya los reviews la recomiendan. Y a ver si la traen aquí, porque con el Ticomá vimos el fin de semana Forbidden Kingdom. Que nunca vino aquí. Ah, sí, cierto. Ah, sí, no, ese. Y otra que no vino acá y ya sale en DVD esta semana es Sean Amables y Retrocedan. Ah, Be Kind Rewind. Eso. Be Kind Rewind. Esa está disponible para alquilar. Jack Black, ¿sabe de qué se trata? Que trabaja en una tienda de videos de borra VH y que lo borra todo. Entonces los tienen que refilmar a su estilo ellos. No la ha visto la extra. No. Le meten la paja a todo el mundo que son películas. Ah, igual que Super Tabú. Que son películas traídas de Suecia. Entonces por eso es que son así extrañas, porque en Suecia tienen una Zuley rarosa que no sé qué. Entonces... y ellos las actúan todas, los dos empleados de la y en la extra se ve que están refilmando Blockbuster. Blockbuster. Ghostbusters. Y ellos cantando Ghostbusters. Mira, se ve buena la voz. Se ve chistosa. Bueno, chistosa. Y por cierto, eso del Sweden, de las películas hechas en Suecia. Se hizo fad y ahora en YouTube para encontrar versiones suited de Star Wars, de Indiana Jones, de varias películas que la madre las ha hecho así al estilo como estos rehacían las películas. El estilo cholero, el estilo octagón, que eso no lo quisieron hacer así, creo. Pero le salió así. Le salió por error, así. Mexicanized. El lago que este tengo. Sí, así que bueno. Ya no me acordaba. Señoras y señores, creo que con eso. Nunca hemos hecho un programa de octagón. No, hoy tenemos que hacer algo. ¿Hace cuánto que? Hay que verlo otra vez. Ya hablamos de octagón. De veras. En el 16. Pero no fue todo el 16 dedicado a octagón. No. El sensei se acordará del día exacto que la vimos. Entonces ya vamos a tener que celebrar el aniversario. Fue en noviembre. Fue el día que vimos La Momia, me acuerdo. Que vimos La Momia. Ya va a venir La Momia 3, así es que sí, tenemos que ver otra vez a Octagón. All right. Bueno. con eso llegamos al final de este episodio, amigos. ¿No? Sí. Sí, vale. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros una vez más, un episodio más. Muchas gracias a los que están en vivo también escuchándonos. Creo que no logramos romper el récord en esta ocasión. Quiero ver. No rompimos el récord. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. También visiten nuestro foro. Comenten ahí con nosotros cuáles son las hentais que a ustedes más les ha gustado. Si tienen enlaces, pues pónganlos ahí también. Pero de veras. Sí, si duran. Pero bien, ¿no? Pero de veras. Y si dura menos de 5 minutos, mejor. Sí. Y usa el enlace a YouTube. Sí, cabrón. Alright, muchas gracias. Esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán. ¿A quién? Ta-ta-tan. El sensei no está aquí. Me llega el diálogo. ¡Puta la mató! Explosiva la explosión. No, lo que pasa es que ustedes son bien mal pensados. Esa fue la Sharapova ganando en el último Wimbledon. Ah, bueno, sí, cuando te el último Wimbledon lo perdió. Estaba pegándole la bola y te hace esos sonidos. Ah, pues fue el abierto de Estados Unidos, fue el último que ganó. Bien abierta la dejaron. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los dejamos en esta ocasión con una canción de un grupo que se llama Blue Juice. Uy. O sea, jugo azul. Como que va muy de acuerdo. Va muy de acuerdo al show. Solo Mara de Sangre Azul tiene. Había hartado Blue Chile. La canción se llama Vitriol. Por eso sacan el Blue Chile, ¿eh? No, es que es en Pitufilandia. Así que bueno, amigos. No me vacilé. Gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo. Kimochi. Kimochi. Vamos. ¿Y la canción? Bye. Good luck and don't dare give up. Give it a little bit of vitriol. And if it's really gonna cut you up, give it a little bit of vitriol. And if you can't shape up, nobody wants it, fuck the whole world. And what everybody's saying, hey, good luck and don't dare give up. Give it a little bit of vitriol. ¿Kimochi? Pica, pica. Ey, le pica el kimochi a Pikachu.